Sí. Yeah. Especial dedicación. Sí. Yeah. A lo más grande de mi corazón. Yeah. Sí. Ya, sí, dice, buscando una palabra que no existe y que te defina. Resulta inexplicable, cuestión de sensaciones, sentimientos a flor de piel, la flor de mi jardín, la flor de papel donde escribo la historia de mi vida. Llevo el buen hacer para escribirte esta canción a ti, mi amada mujer. Solo tengo ojos para ti, porque sin ti no soy nada. Ama de mi corazón tú, mi cuento de hada, la madre de lo más grande que me ha pasado. Atado a tus besos, reclamo tu dulzura. Nada se compara al calor de tu piel desnuda, rozando mi alma gemela, haciendo el amor. Yo, entre sábanas de franela, paz en estado puro, eres lo mejor de mí, porque sabes entenderme y hacerme ver el lado positivo. Saber que soy parte de ti me hace más vivo, cuestionándome por ser imperfecto. Recapacito y me di cuenta de que te necesito junto a mí, novia y amiga, tú, el pilar de la familia. Buscando una palabra que no existe y que le defina, resulta inexplicable. Cuestión de sensaciones, sentimientos a flor de piel, la flor de mi jardín, la flor de papel donde escribo la historia de mi vida. Y vuelvo a nacer para escribirte esta canción a ti, mi hijo Charón. La bendición que me enseña a ser correcto, adicto a su sonrisa, me hace feliz por dentro. Hijo del amor, siento tu calor, cada día que paso junto a ti me siento mejor. Latidos de poesía, sabia naturaleza que da la vida y la química, que nace y se siente algo corrientito paternal. Un 22 de noviembre vi la luz de que trae la inmadurez y el saber se refleja en mi manera de ser. Y olvidé lo innecesario, le canto a los dioses y te nombro. Sangre de mi sangre te protegeré, el resto de mi vida te aconsejaré. De forma positiva siempre, lo mejor sin dudarlo, Charón, mi salvación, mi gran amado. Buscando una palabra que no existe y que le defina, resulta inexplicable. Cuestión de sensaciones, sentimientos a flor de piel, la flor de mi jardín, la flor de papel donde escribo la historia de mi vida. Yo vuelvo a nacer para escribirte esta canción a ti, hermano de mi hijo. Hijo del amor de mi vida, hijo de la paz y la armonía, del saber amar yo. Si te digo que te quiero es porque eres de mi familia. No quiero que me tengas en cuenta el ayer. Si algún día dije algo fue por tu bien, intenta y por el camino correcto y piensa que el verte feliz será la recompensa. Te miro a los ojos y veo mi niñez y sé lo que has pasado porque también yo lo pasé. Las cosas de la vida, tú mira el lado positivo por ti, porque lo tienes. Tienes dos familias que te quieren y te aman. Tienes dos familias que te apoyarán en el mañana y de por vida. Con esto te doy la bienvenida a nuestra nueva familia.